los peines, la corta. Estoy mío, el pantano no me soporta. Al falso se las hemos corta. No tengo guardia, mi chipe también corta. Y los peines, la corta. Estoy mío por esas que no soportan. Al falso lo tiro por la borda. Camino solo a mi chipe también corta. Peine largo y peine corto, crecimos viendo en la calle. Visto que te compro otro pa' que la vuelta te falle. Que al menos que piensa puede que venga y te la trae. Me enamoré la calle, me enamoré esta plata, me enamoré la glock que hace que te calle. Entramos al party, se nos pega la gata. Flumo y lloré en la placa, y en el backpack. Están los Andres bellos que me ponen bello. Ellos quieren tener mi cuello. Pego un tema, mamá, y me compro una gay. Te lo damos toda la guata, pa' que la piense y no bajen paca. Estamos en otra logi, estamos en plata. Estamos más Illuminati que hace unos años atrás. Poderoso, una neurona pa' los que rescatan. Brr. Los peines, las cortas. Estoy mío, el pantano no me soporta. Al falso se las hemos corta. No tengo guardia, mi chipe también corta. Y los peines, las cortas. Estoy mío, el pantano no me soporta. Al falso se las hemos corta. No tengo guardia, la chipe también corta. Costi, el dinero me llama. En breve pega el sol en mi ventana. Estoy joseando pa' tener un buen mañana. Buscando pegar un tema, no le bajo hasta que suene la campana. Pa' tener a todos los míos de pana. La fama es una booty, las putas quieren fama. La plata y la cintura por si salen con la empana. De espaldas me difaman, pero si me ven de frente me lo maman. No y te quieren ni te la doblan mañana. Joseo, joseo, empecé pato feo. Ahora tengo bien a los míos, ese es mi mejor trofeo. Viajando en avioneta y las cosas ni las planeo. Hablan de Blasty, no se pegan sin hablar del Gatti. Tienen envidia, sus ojos los veo. Lo noto diminuto, yo que soy más astuto. Salieron varios pollos traicioneros y amarillos como Pluto. Lo que tengo lo gané y me lo disfruto. Yo no tengo sustituto pa' matar la seca, papi. La hacemos al minuto cero, cero, ahora sobran los cero, cero. La joya de diamante no ocupa cero. Salimos del agujero, yo nunca me pongo pero. 47 gang, ya acusan mi gang contando dinero. Entramos al track con la Ferragamo. Yo vengo de la calle, por eso es que fronteamos. Se siente la presión cuando nosotros llegamos. En el parito hacemos canción y nosotros llegamos. Ando con los yakuza, los flamengos y los furis. Los dueños del territorio. El que pegó el deal dice la historia. La inspiración de ustedes haga memoria. Seguimos originales con el alocete. Por antisociales, mano arriba que andamos con los metales. Nos vamos a quedar con todo, con el Robertito. A puro mérito, partimos el distrito. No van a decirme ustedes si yo ya habito. Por la cadena de Cali dime bellito. Llegan los naranjos y se multiplican. No venga a frontearme con cadena chica. Andamos 750 y camino el Inca. Le damos Big Cucci, pedí a la Kika. Tenemos la cona hasta por Europa. Mi chanteo vale una tonelada de coca. Ustedes son hechizos, no se pegan ni con gotas. Si mi ropa goteara quedaría en pelota. Puro largo, la agua es corta. Me siento Héctor pa' los tiempos de Gold Star. Real trata, nadie nos soporta. No canten detrás si ustedes no se montan. Los peines, las cortas. Estoy millo por esas que no soportan. Al falso lo tiro por la borda. Camino solo a mi chipeta hasta de